la totalidad de los trabajadores de empresas recuperadas cuentan con el potencial trabajo. Sí. Estamos trabajando todos los días, pero estoy viendo una lentitud en los gobiernos provinciales, así que eso también lo tengo que hablar con el ministro, ver cómo, porque nosotros también desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aportamos a las provincias, bueno, que haya acuerdos, ¿no?, con los gobernadores para que hagan la tarea de defender estas empresas, estas empresas recuperar a los trabajadores. Necesitamos renovación de expropiaciones, leyes de expropiaciones para recuperar más fábricas que hoy están en conflicto y todavía no se está haciendo. Y imagino que uno de los epicentros del conflicto que estás contando es provincia de Buenos Aires. Sí, provincia de Buenos Aires, tenemos un montón, casi 37 expropiaciones vencidas, que pueden llegar a ser, son un foco de conflicto tremendo, porque pueden llegar a ser desalojos, ¿no? Que vamos a tener que tener una conflictividad ahí que no queremos, y no debemos, sino no, y la verdad que no corresponde, ¿no? Es mucho el daño que nos ha hecho el Estado. Y acá digo, yo Estado me tengo que hacer cargo de los 4 años del macrismo y reparar ese daño. Yo Estado me tengo que hacer cargo también de las empresas recuperadas en una situación de pandemia. Digamos, no, acá no, nadie se puede hacer distraído. Fuimos nosotros, el Estado, el que destruyó el capital de trabajo de cada una de las empresas recuperadas. Sí. ¿Sí? Fue el Estado el que hizo el tarifazo y somos nosotros los que tenemos que reparar ese daño. Todavía el Ministerio de Energía no generó una condonación de todas las deudas que tenemos los trabajadores. Tienen los trabajadores, yo no tengo ahora, tienen los trabajadores en cada una de las empresas. Es un escándalo. Te corrijo ahí, Vasco, que no es Ministerio de Energía, es Secretaría de Energía. No, digo porque en realidad es un debate, porque en realidad los sindicatos, como APSE, digamos, y los que pelearon contra los tarifazos, querían que haya un Ministerio de Energía y que haya una planificación de la energía. Sí, yo creo que también hace falta un Ministerio de Energía. Sí. Yo también creo que hace falta un ministerio donde se discuta en serio cuál va a ser la política energética en nuestro país. Uh-huh. Sí, porque si no va a ser muy difícil prender la economía, como dice Alberto. Ahora, pero me quedo preocupado con lo que decís del gobierno de Kicillof, que no esté dándole curso a 37 expropiaciones que hay que renovar. Sí, sí. Algunas son renovaciones, algunas hay que hacer una ley nueva porque está caída, porque el gobierno no es. Del odio de Vidal no dejaba pasar ninguna, ojo, también con compromiso de muchos legisladores, porque a veces se votaba presupuesto y no se votaban leyes. Muchos que están en el frente de todos fueron co-gobierno en los últimos 4 años, es así. Sí. Yo ahora soy funcionario, yo lo dije yo, no hay problema, lo digo yo, pero aparte, digamos, no es buscar los nombres. No, pero está perfecto, todos lo sabemos. Bueno, todos lo sabemos. Seguramente los compañeros se tienen que hacer una autocrítica de haber participado de alguna manera o de otra, haber dejado pasar ese gobierno infame que tuvimos. Uh-huh. Eso, y no solamente gobierno infame, las políticas infames que nos dejó ese gobierno y así estamos, ¿no? Bien. Me parece bien que Yasky y que Correa, como diputados nacionales, hagan esta ley para que a nivel nacional se resuelva. Ahora, la verdad que me preocupa que en la provincia de Buenos Aires no sean veloces con esta... Yo creo que lo va a hacer, creo que lo va a terminar haciendo hoy. Hoy a la tarde tengo reuniones con varios asesores de diputados de la provincia de Buenos Aires y vamos a ver si podemos consensuar esta idea. He llamado varias veces a los diputados de la provincia y no encontrar una respuesta rápida, no la que necesitamos, ¿sí? Porque, a ver, ¿qué significa esto? Yo conozco a los trabajadores, no se la van a dejar, ¿sí? No van a desalojar así nomás, no van a desalojar las empresas, nosotros vamos a estar junto a los trabajadores, tenemos nuestro abogado, pero la verdad hacen perder tiempo, hacen poner atención donde no deberíamos, claro. Y los trabajadores tienen que poner atención al trabajo, a la demanda, a la organización, a ser solidario con otros trabajadores. No pueden estar pensando todos los días si le va a venir una orden de desalojo. Es injusto. Bueno, eso es lo ayer que... una patota atacó a la empresa recuperada Celín en Avellaneda, uh-huh. Y donde apareció después de 2 años el patrón diciendo: yo soy el jefe, con una patota, con connivencia policial. Bueno, son cosas que vos decís, esto es de otro tiempo, ¿no? Parece que la convivencia policial no sé si fue tanta, no tengo entendido. Yo desde temprano sí tuvimos ese conflicto, así que ayer. Pero ves eso, que la pérdida de tiempo, la preocupación de los trabajadores. La verdad es que, por eso digo, o si no que, digamos claras las cosas. Bueno, no nos interesa, muchacho, ya no nos interesa. Yo te digo, ya para mí me preocupa, más allá de la pandemia, que yo sé que preocupa a todos, nos ocupó a todos, uh-huh. A nosotros desde el Ministerio de Desarrollo nos quitó o nos llevó casi 96% de los recursos, pero por lo menos un mensaje, estos son leyes, esto no es plata, no son recursos, esto es un mensaje de que debería tener, lo digo también para el Estado Nacional, ¿no? Esto de la condonación, ¿qué significa condonación de una deuda que alguien no te puede pagar? Solamente un mensaje a los trabajadores, decir, che, el daño que te provoqué te lo estoy reparando. ¿Qué significa una ley de renovación de expropiaciones o una nueva expropiación a las que se habían caído? Es un Estado que te está diciendo, bueno, te acompaño. Ni siquiera estamos hablando de recursos. Sí, me ponemos un ejemplo, Vasco, de esas 37 empresas recuperadas de la provincia de Buenos Aires que están esperando que se renueve la expropiación. ¿De qué empresas? Alcía, Alcoyana, Norte. Tengo el listado por ahí. Si querés, dale, después pasame el listado, así lo publicamos, porque nos interesa visibilizar esto. Y bueno, y esperemos que se traten estas leyes y también que, bueno, esta dirección de empresas recuperadas pueda discutir, bueno, por ejemplo, acá en Gráfica Patricios, cómo se vuelve a producir, cómo se discute el tema de las tarifas. Digo, pensar y discutir para adelante, porque la verdad que discutir las expropiaciones es discutir para atrás. Sí, claro. Sí, eso es lo que queremos discutir. Que se discuta para adelante y nosotros hacer el esfuerzo de acompañar a los trabajadores. Como siempre digo, nosotros no le vamos a dar los frutos a los trabajadores, son los que la tienen y lo que sí vamos a tratar de salir de esta gestión con la cabeza en alto, sabiendo que en cada conflicto estuvimos y estuvimos dándole la cara a los trabajadores y junto a los trabajadores. Vasco Murúa, te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos reencontrando en cualquier momento. No, un abrazo a ustedes y gracias. Por favor. Ahí pasaba el director de Empresas Recuperadas, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Noticias. Política. El oficialismo logró la sanción de la ampliación presupuestaria con el apoyo de la oposición. Los senadores convirtieron en ley la ampliación del presupuesto 2020 con 67 votos a favor y uno en contra del senador salteño aliado de Cambiemos, Juan Carlos Romero. La ampliación incluye 1.8 billones de pesos para contrarrestar los efectos sociales y económicos de la pandemia de coronavirus. El interbloque de Juntos por el Cambio apoyó en general el proyecto, pero votó en contra los artículos vinculados a la dolarización de deuda en pesos. Río Negro. Nuevas restricciones de actividades en el municipio de San Antonio Oeste. El intendente Adrián Casadei dispuso nuevas medidas sanitarias a partir de la confirmación de los primeros 9 casos positivos de COVID-19 en la ciudad rionegrina, donde residen poco menos de 50.000 personas. Las restricciones, que fueron anunciadas por el propio jefe comunal, rigen hasta el 18 de agosto. Hemos tomado alguna determinación que es suspender hasta el martes 18 algunas actividades recreativas, las actividades culturales, las actividades deportivas, las actividades sociales, las ferias. También vamos a suspender los gimnasios, vamos a suspender las confiterías y los restaurantes, quienes podrán seguir trabajando en la metodología de delivery. Vamos a limitar el horario de circulación a las 20 horas y los días domingos únicamente van a poder estar abiertos aquellos negocios de cercanía. Los negocios mayores de 100 metros cuadrados van a estar cerrados. Economía. El índice de precios al consumidor subió 1.9% durante julio. Así lo informó el INDEC, que detalló que las mayores subas se dieron en los rubros alimentos y bebidas, indumentaria y equipamiento para el hogar. Con esta suba, el acumulado del año alcanzó al 15,8%, mientras que la inflación minorista de los últimos 12 meses ascendió al 42,4%. En el mes de julio, la inflación, tanto a nivel general como en la núcleo, se ubicaron significativamente por debajo de la que se registró en julio del año pasado. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Fin de espacio publicitario. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Muchachos, estamos escuchando a los hermanos Fidel y Amílcar Nadal, hablando del aniversario 94 del natalicio de Fidel Castro. Vamos todavía. Participando además de la banda que se llama Lumumba. Toma, así que, hablando de patriotismo del tercer mundo, ¿no? No aceptaremos esta brutalidad, dicen los hermanos Nadal. Manu, muy bueno, ¿eh? Muy sí, y un saludo a todos. Bueno, la familia Nadal es una de las familias afro-argentinas, ¿no? Le quiero mandar un saludo grande a con quien estuvimos hablando la otra vez en Rimas Rebeldes, descendiente directo, nieto de Gabino Ezeiza, también la familia Ezeiza, que tanto han aportado a la música nacional, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, tenemos sorteo, Manu, en el día de hoy. Sí, señor. Vamos a estar sorteando, como todos los viernes, gentileza, en este caso, de La Paz Arriba, Espacio Cultural Cooperativo. Una picada especial, ¿eh? 11-50-12-35-89, 11-50-12-35-89, si sos parte de la comunidad radiográfica, podés anotarte. Y si no, podés entrar a www.radiografica.org.ar y cliquear donde dice comunidad. La radiográfica te necesita, sumate a la comunidad radiográfica para participar en lo que es la parte clave, ¿no?, de todo esto, que es la sustentabilidad del medio, ¿no? Que los compañeros, compañeras de radiográfica podamos vivir de lo que amamos, de lo que hacemos, que es la comunicación popular. Tenidos en cuenta los que no cierran en tu cuenta, y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia. A ver, algunas notas que vamos a estar repasando mañana con Leito en el panorama sindical. La doble indemnización sigue siendo...